de ti no me despido, tendré la razón. Que no sufra corazón, no debe llorar, si yo sé que estás herido y es responsable ese amor, apa. Si yo sé que estás herido y es responsable ese amor, apa. Morena, si yo me voy, no debe llorar, espera que el tiempo pase y todo se tranquilice. Que no sufra corazón, deja de llorar, que por culpa de ese amor todo se ha puesto difícil. Rafa. Que por culpa de tu familia que yo he perdido la tierra. No debe llorar, que por culpa de tu familia que yo he perdido la tierra. No sufra corazón, deja de llorar. Debe rogarle a la Virgen para que tu negro vuelva. Deja de llorar, debe rogarle a la Virgen para que tu negro vuelva.